Radio UDEM 90.5 presenta Globales, ¿qué acontece hoy en el mundo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Global Es. Conmigo se encuentra José Luis Carrington y Juan Carlos Guerra. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, José Luis. Bueno, hoy más que nada vamos a tratar el tema de los emos. Va a ser la mitad de nuestro segundo programa, la mitad de nuestro programa, después del tema central. Y ahorita vamos a empezar a ver lo que vienen siendo las noticias de hoy, bueno, lo que ha pasado estos días en alrededor del mundo. ¿Qué pasó con la antorcha olímpica, Juan Carlos? ¿Qué aconteció? Supimos que hubo unos problemas para con eso de la encendida ahí en Londres. Bueno, lo primero que se ve es que la antorcha olímpica y los Juegos Olímpicos no pueden y no se ha podido ni se podrá desligar de repercusiones políticas. ¿Y por qué se dice esto? Porque vimos que la antorcha llegó a estar hasta enfrente de la misma persona del primer ministro de Inglaterra, de Gordon Brown. Muy inteligente, Gordon Brown no le puso las manos a la antorcha. ¿Okay? Obviamente su ministra de las Olimpiadas, no él, obviamente, pero ella dice que independientemente de que la antorcha pase por Londres, y ahorita vamos a explicar por qué lo tiene que hacer, no, el gobierno inglés, el gobierno británico, no está condonando de ninguna manera las violaciones a los derechos humanos y a los derechos civiles, en teoría, de los tibetanos. Lo cual es una contradicción, porque, bueno, obviamente, Gordon Brown estuvo recientemente en China, de visita, pues, de negocios, comercial, más que nada, con la cual lo acompañaban ciertos empresarios, entre ellos Branson, de Virgin. Y bueno, obviamente, ¿por qué él no hace las declaraciones? Pues porque obviamente no va a poner en entredicho, no va a poner en jaque sus relaciones diplomáticas y relaciones comerciales con China. Entonces, por eso tiene una ministra de las Olimpiadas que puede tomarse la libertad de decir que en la teoría, pues el hecho de que la antorcha pase por Londres no quiere decir que Londres, repito, condone las violaciones de derechos humanos en Tíbet. Entonces es como decir, bueno, generalmente el ejecutivo, la cabeza de los gobiernos es la que tiene que dar ese tipo de enunciados, pero como muy inteligente tienen una comisión que se encarga de las Olimpiadas. ¿Y por qué? Pues porque Londres va a llevar a cabo las siguientes Olimpiadas en 2012 en esta ciudad capital, por lo cual, bueno, dos cosas. Tienen que quedar bien con los chinos, porque en las siguientes Olimpiadas el relevo pues va a tener que pasar por China, obviamente. Y número dos, porque simple y sencillamente tiene Inglaterra pues intereses comerciales y, bueno, no tanto políticos, pero geopolíticos con el país, con la República Popular Socialista de China. Y obviamente el señor pues no se quiere manchar las manos. El caso de Francia, pues obviamente Sarkozy se ha visto un poquito más, ha vociferado un poquito más en contra. Digo, llegaron al punto de decir que iban a boicotear las Olimpiadas, etcétera, por el hecho de que, bueno, Francia generalmente ha sido un punto medio en Europa, ¿sí? Y, bueno, independientemente, ellos también tienen relaciones comerciales con los chinos, ¿ok? Pero Francia se ha dado más la libertad de hablar en contra, porque, bueno, generalmente es el país que originó con la Ilustración toda la idea de derechos del hombre universales, trabajó mucho en los derechos humanos, y las cabezas presidenciales de este país generalmente han sido un poquito más, bueno, anteriormente un poquito más idealistas en cuanto a lo que quisieran para la política mundial. Entonces, en este sentido, Sarkozy como que, digo, no ha concretado nada también. Obviamente lo que vimos ayer, vimos a Cristina Fernández de Kirchner y a Carla Bruni, sí, obviamente juntas, protestando en las calles de París. Pero bueno, obviamente no vemos al presidente participar. Es el equivalente a lo que dije con la Comisión de las Olimpiadas que pasa en Inglaterra. De lo que yo digo y a lo que yo hago a nivel presidencial, a nivel ejecutivo, pues hay mucho trecho. Pero hasta el momento no ha habido ningún país que lo diga directamente que está en contra de lo que está pasando aquí en el Tíbet. No, sí lo dicen, pero sus cuerpos diplomáticos lo podrán decir, pero así que lo digan las principales instituciones abiertamente de las potencias, no. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y como lo dijimos la semana pasada, pues Estados Unidos acaba de darle una palmada en la espalda a China, diciéndole que, bueno, no son tan malos en cuanto a los derechos humanos, por lo cual nos damos cuenta, honestamente, sobre la mesa, que lo que prolifera y lo que es más importante son los intereses comerciales entre naciones. ¿Okay? Derechos humanos, ahí están, en una idea abstracta que está flotando sobre todo este contexto. Creo que México ya demostró su apoyo al Tíbet, ¿no? Lo leí en una nota hace unos días. Bueno, es muy probable, pero aquí el caso de México es, bueno, totalmente relaciones fuera. Comerciales con China, digo, de hecho es un competidor. En el caso de nosotros nos quitó bastante de la maquila que tuvimos, y digo, todavía tenemos algo, pero mucho se fue a China, pues porque obviamente se convirtió en un país mucho más ad hoc productivo. O mucho más productivo para desarrollar industria que México así. Entonces el caso mexicano, pues, digo, México tiene sus propios recursos, China no le depende grandemente del petróleo mexicano, no hay grandes repercusiones en el caso geopolítico mexicano, porque bueno, no estamos directamente amenazados por los chinos, no somos Taiwán. No hay tanta repercusión. No hay tanta repercusión. México se puede tomar la libertad. Donde tiene que tener cuidado México es en Latinoamérica y en Norteamérica. Pero bueno, en cuanto a Asia del Este, bueno, es... Digo, no creo que los chinos estén, la verdad, muy preocupados en el hecho de que México se abstenga o no se abstenga de hacer una declaración en ese sentido. Sí, además no creo que haya resultados, o sea, ni tanto positivos ni tanto negativos para México el hecho de demostrar su opinión acerca de... En lo absoluto. Lo que México tiene que hacer es ponerse a trabajar por su lado. Y obviamente, bueno, México también participó en unas Olimpiadas, pero bueno, se fue hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la antorcha seguirá su camino, creo que va a San Francisco, y se va a topar con una paradoja, porque hay una gran comunidad, de hecho, la famosa editorial Shambhala, que es una editorial de libros de corte místico, a veces budista, está basada en San Francisco, pero a la vez también está basada en la comunidad de Chinatown, la comunidad china más grande probablemente de Estados Unidos. Entonces, San Francisco va a ser importante por el hecho de que ahí se van a confluir estos dos grupos antagónicos. Entonces, obviamente es mucho mayor la comunidad china. Entonces, como digo, o sea, China no nada más es una potencia económica y militar, es una potencia poblacional, demográfica, perdón. Entonces, se va a ver reflejado en el caso de San Francisco, se va a ver probablemente reflejado en la realidad de que esta demografía ha abaratado las manos de obra, está haciendo una influencia cultural en Asia, está haciendo una influencia cultural en el mundo. Entonces, pues, tristemente, y como por ahí se veía otra noticia, es muy probable que lo que vaya a pasar en Tíbet es que se vayan a calmar las aguas y que se vaya a mantener el status quo, que es negativo para Tíbet, obviamente. Bueno, pasando a otras cosas, hoy ya se cumplen 5 años de la caída de Bagdad. Hace 5 años cuando sucedió el ataque de Estados Unidos contra Bagdad. Bueno, hoy el gobierno iraquí impuso un toque de queda, hoy miércoles, porque se festeja, como ya les dije, el 5º aniversario. Y desde las 5 de la mañana hasta medianoche, hora local allá, automóviles y motocicletas no podrán circular por las calles de la capital iraquí como un tratar de recordar un toque de queda para recordar lo que pasó hace 5 años. Bueno, independientemente de lo simbólico, pues bueno, ¿quién estaría celebrando estos 5 años? Pues desde el lado de Estados Unidos, 5 años, ahorita epitomizados en el hecho de que otra vez Petraeus estuvo ayer frente al Congreso, y bueno, para ellos es un aniversario donde le están preguntando al señor, oye, ¿qué va a pasar? O sea, ¿se está logrando en verdad avances o no? Y obviamente Petraeus, de manera dubiosa, presenta supuestamente un caso a favor donde se están viendo avances sustanciales en cuanto a la institución del orden en Bagdad. ¿Y por qué lo dice? Porque obviamente, bueno, Estados Unidos es la fuerza principal en este país y obviamente el problema más importante es en Bagdad, porque como no olvidemos, hace 5 años fue donde se hizo el vacío de poder que crearon los aliados, digo, de Estados Unidos y ellos mismos, por haber quitado a un dictador, sí, Saddam Hussein, pero al quedar un vacío, bueno, ellos obviamente han tratado de institucionalizar una democracia a la usanza de Occidente, pero obviamente basados en Bagdad, que era donde estaba la base del gobierno y del Estado iraquí. Entonces, ¿qué está diciendo Petraeus? Pues bueno, tenemos que, digo, para no hacerlo tan largo, tenemos que seguir. Tenemos que seguir y obviamente no irnos ahorita, no podemos claudicar, porque estamos teniendo algunos avances estratégicos. Obviamente, bueno, se acaba de sobrepasar la cifra de 4,000 muertos, ¿sí? Ayer hubo otros 3 muertos. Por lo cual, Petraeus, sin dar mucho detalle militar, políticamente maneja la baraja, la carta de que se mantengan, ¿ok? O sea, no te muestra luz en el túnel, pero te dice no te puedes ir todavía. Pero ¿cuál es la realidad de las cosas? Bueno, la realidad de las cosas es que, por el lado americano, es una guerra impopular en cuanto a la misma población de la nación, ¿sí? Más de la mitad, y mucho más de la mitad de los propios soldados que están luchando allá, ya no le ven un fin a esta guerra, no tanto físico, sino ideológico. Ya no le ven una justificación, ¿sí? Ya no le ven un sentido a una guerra que obviamente ya se volvió estratégica en cuanto a apagar fuegos en ciertos lugares del país. ¿Okay? Los ingleses, ¿qué acaba de pasar? Bueno, acaban de decir también, no se van a retirar. ¿Okay? Tony Blair había dicho que se iban a retirar, iban a fasear la retirada. Gordon Brown acaba de decir que no se puede por el momento, por lo cual se dan cuenta que ni la pacificación se ve a corto y a mediano plazo, ni la retirada. Por el otro lado, ¿qué es lo que está pasando? Pues son 5 años para la población de una fuerza de ocupación que llegó con un objetivo, el cual era falso, ¿okay? Eliminar las armas de destrucción masivas que tenía una nación. El objetivo secundario, que era eliminar una dictadura, que en verdad, bueno, obviamente, si se hubiera comprobado que había un intento de atacar a los occidentales, más hubiera justificado directamente el asesinato de Saddam Hussein. Pero como no se encontró, bueno, tuvo que encontrarse un culpable y se colgó a Saddam Hussein con consentimiento de los occidentales. ¿Cuál es otra situación real? Bueno, probablemente en los iraquíes hay cifras desde 100,000 hasta 200,000 muertos de civiles y también insurgentes, obviamente gente que está luchando en contra de los occidentales, y sí, también apoyados por Siria, sí, también apoyados por Irán, pero también apoyados por Arabia Saudita, aliado de Estados Unidos e Inglaterra. Por el otro lado, ¿qué está pasando también? Bueno, Muqtada al-Sadr, que es un clérigo chií, que obviamente es una persona joven, que, bueno, él estaba encargado de una mezquita y de una línea del Islam, que obviamente cuando llegaron los ocupadores, pues obviamente él empezó a incitar a la gente en contra de ellos. Y obviamente, ¿qué había pasado? Él, pues es una persona, no sé, me ha tocado escucharlo, es una persona coherente, obviamente detrás de todo coherencia, pues hay una invasión, y para eso no puede haber una coherencia desde su punto de vista. Pero ¿por qué lo menciono? Esta persona tiene mucho poder en contra de, no nada más de Estados Unidos y los aliados, sino que en contra de las instituciones de Irak, de Estado, que ya implantaron los aliados. ¿Qué quiere decir? El gobierno supuestamente democrático de Maliki y de otros ministros, Talabani, que instalaron los Estados Unidos y los iraquíes con una supuesta votación a la usanza de Occidente. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque este señor Muqtada al-Sadr tiene muchísimo seguimiento de gente que está haciendo la violencia, obviamente, en contra de los que ellos ven como los invasores de su tierra. Por lo cual, había habido un cese al fuego que había llamado Muqtada al-Sadr, el cual levantó por el hecho de que vio que obviamente no se está logrando lo que ni el gobierno de Irak nuevo está proponiendo, que ni lo que las fuerzas occidentales están supuestamente proponiendo para el país. Entonces, ¿yo cómo lo veo? Yo veo en verdad lo mismo, o sea, puede haber, hay regiones más pacíficas, o sea, hay regiones más tranquilas. Sí ha habido algún avance en cuanto a que ya no hay una guerra total en todo el país, pero sigue habiendo una guerra civil abierta en la capital, y obviamente lo que supuestamente se emplea como una democratización del Medio Oriente a las usanzas del Líbano, a las usanzas de supuesto Irak y de otros países tipo Jordania, pues no se ve cerca para nada. ¿Y qué quiere decir? Que supuestamente arreglando Irak de una manera democrática y occidental, pues va a ser el ejemplo para Medio Oriente, en el cual supuestamente se van a tranquilizar y van a dejar de representar una amenaza para los occidentales, y entiéndase que el petróleo va a fluir de manera pacífica y a precios más accesibles para Occidente. Lo cual, como hemos visto, paradójicamente ha sucedido contrariamente al revés. Entonces, bueno, yo en verdad quisiera ser más positivo, no en cuanto a la situación. Yo no veo nada positivo en que estén unos invasores en una región, ¿okay? Independientemente que haya una dictadura, y mucho menos que esté en detrimento de una población civil que ha sufrido terriblemente, como es la iraquí. Más la inseguridad que se ha generado en Medio Oriente, obviamente, por este terrorismo de Estado que están practicando los Estados Unidos con los aliados ingleses. Bueno, vamos a un corte musical y regresamos. En un momento regresamos a Globales. Radio UDEM 90.5. ¿Te escondes por no pagar impuestos? Vive tranquilo. Presenta tu declaración anual por internet. www.sat.gov.mx. Personas físicas en abril. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. El Consejo de la Judicatura es la institución que tiene a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación. Supervisa que el presupuesto otorgado al Poder Judicial sea ejercido con austeridad por tribunales de circuito, juzgados de distrito y el propio Consejo de la Judicatura. Independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo, excelencia y transparencia, principios que rigen a magistrados y jueces federales. Poder Judicial de la Federación, Consejo de la Judicatura. Detenido 3 años. Acusado, maltratado y separado de su familia. Su delito, no tener recursos para defenderse. En la Cámara de Diputados, nos pusimos de acuerdo y aprobamos la reforma de justicia para que nadie sea culpado injustamente. Ante la ley, todos somos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Global Es. Le recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Yeah. estamos de regreso en Global Es. Les recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Estamos de regreso en Global Es y seguimos con las noticias. ¿Qué está pasando en Zimbabue, Juan Carlos? Bueno, en Zimbabue hubo unas elecciones presidenciales y parlamentarias. Y bueno, todo sonaría normal, bueno, unas elecciones más en otro país. Y bueno, obviamente se está buscando cambiar al presidente y se está buscando cambiar los ministros de legislativo para seguir gobernando un país normalmente. Esto sería un emblema normal, democrático para cualquier nación. Pero hay que explicar un poquito qué es Zimbabue y por qué es muy importante en África del Sur. Bueno, Zimbabue es una nación nueva, más que nada antes se llamaba Rhodesia, y Rhodesia era un territorio, era una colonia inglesa, ¿ok? Entonces, obviamente, de hecho, Rhodesia viene del nombre de Cecil Rhodes, que era un político militar inglés, y obviamente él, y obviamente los ejércitos ingleses y holandeses también, estuvieron metidos en el sur de África, como en otras partes del continente, y colonizando a muchas de estas naciones. Entonces, Zimbabue se erige como un país libre, de hecho, en el nombre viene implícito la libertad, y obviamente surge como figura liberadora y poscolonial de esta nación nueva, Robert Mugabe, el cual es el presidente, pues, que ha estado ahí más de 20 años. Y es el cual hoy en día supuestamente está llevando su país a elecciones. ¿Y cuál es la peculiaridad de este país? Bueno, en Zimbabue la inflación es aproximadamente de un 160,000%. De hecho, hace unos días, por ahí, acaban de emitir un billete nuevo de 10 millones de dólares. Por lo cual, ustedes pueden más o menos darse una idea de que si hay un nivel de inflación de ese tamaño, pues quiere decir que hay mucho dinero, o bueno, mucho papel circulando, y hay poco o casi nada o nulo mercancías o productos o servicios por comprar o vender. ¿Y esto qué quiere decir? Que literalmente Zimbabue se está muriendo de hambre, ¿ok? Obviamente no Zimbabue y el gobierno, sino que la gente que está abajo y las cuales obviamente no han querido a esta persona. Bueno, lo que hicieron al principio cuando liberaron al país de la colonia, pero obviamente recientemente pues están en contra de él porque ni siquiera hay para comer. Entonces, oye, un gobierno que no te dan, que no, ni siquiera te permite, porque no hablamos de que el gobierno aquí quite, sino que el gobierno está obviamente obstruyendo lo que la gente pudiese hacer en un nivel anárquico sin gobierno. O sea, el caso de Zimbabue es que el gobierno no nada más no permite que las cosas funcionen, sino que obstruye, ¿ok? A ese nivel. Y la gente literalmente se está muriendo de hambre. ¿Quiénes son los que apoyan a Mugabe? Pues es un sector de los campesinos, de los cuales obviamente Mugabe depende para mantener a ciertos grupos de influencia bien alimentados y para poder tener control sobre la distribución de cierto nivel de alimentos. Pero el resto de los alimentos están racionalizados y no se puede hablar de un libre mercado en Zimbabue, pues porque para que haya libre mercado tiene que haber mercancía, ¿ok? Entonces es un comunismo raro, reventado, ¿sí? Militarizado. Y obviamente este presidente ha despedazado la economía, ha dividido al país y obviamente tiene milicias que atacan a grupos, semejante a lo que está pasando en Kenia. Y obviamente tiene también a milicias que atacan a cualquier oposición política que pueda haber. Entonces, por ejemplo, el caso de Morgan Tsvangirai, que es ahí el político más sonado que está después de Mugabe como posible competencia para este señor, pues el año pasado lo golpearon casi a muerte, ¿sí? Y obviamente ahorita, pues ¿qué es lo que está pasando? Hubo una elección parlamentaria y presidencial. En la parlamentaria, o sea, los miembros del parlamento, los legisladores, ya perdió la mayoría el ZANU-PF, que es el partido de Mugabe, ¿sí? O sea, ya legalmente ya tiene una minoría este señor, por lo cual, pues no necesariamente es directo de que el presidente tiene que también perderlo, la elección. Pero lo raro es de que si la elección fue el 29 de marzo, estamos a 9 de abril, pues no han querido decir quién ganó la presidencial, porque probablemente el señor la perdió. Entonces, con una inflación de 160,000%, y con el señor muy bien vestidito con sus camisas verdes y amarillas, muy bonitas, por cierto, pues honestamente, y esto lo quiero mencionar abiertamente, es que nos preocupamos mucho por las causas nobles del Tíbet, nos preocupamos mucho por las causas nobles de Kosovo y los Balcanes y los serbios y los bosnios, y tenemos a África, no nada más a Zimbabue, Congo, Costa de Marfil, Egipto, Chad, Sudán, olvidados. O sea, en el caso de Zimbabue hay más que justificación en caso de... Digo, hablando que tenemos que poner los derechos humanos encima, porque vamos a violar la soberanía de un país. Bueno, ya lo hemos hecho anteriormente, como el caso de Saddam Hussein, o el caso de Serbia y Bosnia, para ir a remover a este dictador que antes que cualquier otro, honestamente, justifica y merece la pena ser eliminado inmediatamente. ¿Por qué? Porque está despedazando a la nación. O sea, el Estado es un Estado fallido completamente, ¿sí? Donde 3 o 4 personas tienen privilegios y la gente está literalmente muerta de hambre. Entonces, bueno, puede ser inflamatorio el decir públicamente que vaya y se violente la soberanía de una nación. Pero en el caso de Zimbabue no es un Estado, ¿sí? Es un tribalismo, obviamente alimentado por Mugabe y su gente, donde ni siquiera hay un control de las fronteras, ni siquiera hay un control de la sociedad, de la política, de los factores económicos que le dan a cualquier sociedad normal en cuanto a Estado una estabilidad mínima o común para el bienestar de sus integrantes. Entonces, si se van a ir a meter a un país y se van a ir a eliminar a alguien, pues métanse en Zimbabue, señores, porque ahí urge y ahí está habiendo un genocidio literalmente y por la propia gente de ese país. Entonces, no sé, o sea, que no tienen petróleo, no hay recursos, son africanos. ¿Por qué no nos hemos metido en Zimbabue? Pero podría verse también como una invasión, ¿no? Una violación a los derechos. Ok, lo acepto. Sería una invasión a la soberanía, pero en el caso de Zimbabue, obviamente la soberanía, no nos olvidemos, no es el soberano rey, no es el soberano gobierno. El concepto de soberanía incluye a la nación, y la nación es el pueblo y la ciudadanía. Entonces, no se puede hablar de soberanía en un lugar donde la soberanía no está complementada con la ciudadanía. O sea, aquí el soberano es él y su gente. Entonces, es un tribalismo puro. O sea, no podemos hablar de un Estado. ¿Tendría que ser una decisión, no sé, de la ONU o algo por el estilo para entrar? ¿O? La ONU difícilmente entraría por conveniencia. Más que nada, tendría que ser una opción democrática de la gente, ¿sí? Pero, pues, obviamente, ¿democrática en qué sentido? O sea, ¿en quién se están apoyando? ¿En gobiernos occidentales? O sea, es difícil. O sea, yo lo digo en sentido humanitario. Si en verdad creemos en derechos humanos y en derechos civiles y culturales, oye, este país debería de estar a la cabeza. Estamos preocupados en Sudán, porque Sudán sí tiene petróleo y porque en Sudán están metidos los chinos. Pero Zimbabue urge que se metan y que hagan algo. No sé, nada más así. Bueno, pero pues por un caso, no sé, la verdad, África, todos lo han tomado como un caso perdido, salvo algunos... Bueno, es que hay casos de ganancia. O sea, está el caso sudafricano que logró salir adelante. Pero porque contaba con el apoyo de... Bueno, pues, o sea, Estados Unidos directamente, Inglaterra. Pues sí, porque tenían ahí la culpa de que habían sido apartheidistas, etc. El caso inglés, pues obviamente no puede ni levantar la mano porque Zimbabue, pues, fue su colonia. Y de hecho, como Castro usa a Estados Unidos para defenderse, pues Mugabe usa a Inglaterra para hablar de excolonialistas, etc. Pero hay casos de éxito en África. Está Botswana, vecino. No, pero casos de genocidio no es nada más Zimbabue el único. Mira, exactamente, ya te voy a responder lo que me dijiste. Un caso para intervenir es el genocidio. Igual como lo hicieron con Milosevic en Yugoslavia. Entonces, en ese caso, si ahí sí se metieron para liberar a los bosnios, a los croatas y a los eslovenos y a los kosovares, pues en bases de genocidio, la Corte de la Haya pudiera llamar a esclarecer crímenes de guerra, bueno, no de guerra, de genocidio, a Mugabe. Y ahí participarían las Naciones Unidas. Entonces, obviamente sí se pueden meter. No, o sea, de sí, que se pueden meter, claro, pero pues tristemente una vez vemos de nuevo que pues tiene que haber un cierto interés, ya sea económico o geopolítico, sí, para entrar al país. Claro, mira, ahora hablan de soberanía cuando les conviene, ¿ok? Como el caso de China, habla de soberanía cuando les conviene. Entonces, en el caso de Kosovo también. Entonces, obviamente, mira, a mí me salió así del alma decir que vayan y se metan y quiten a ese señor. Pero obviamente sí, no puedes violentar la soberanía. Pero sí puedes violentar la soberanía que ni existe en bases de genocidio. Entonces, en ese sentido, se pudieron haber ido a meter hace años a Zimbabue. Como fueron hicieron en Ruanda y en Uganda, cuando fueron al presidente este Kigali, ya lo andaban encarcelando. ¿Por qué? Pues porque habían también incitado a los Hutus y a los Tutsis. O sea, ahí se murieron 1 millón de personas. Y tuvo que venir un shock del mundo, tuvo que estar en las noticias del mundo para que hicieran algo. Pero acá no, pues es un país africano, al sur de la nada, pues no nos metemos. Aparte no tiene petróleo, pues bendito sea Dios. Pero bueno. Vamos a un corte y regresamos con el tema de hoy. Radio UDEM 90.5. ¿Tú qué entiendes por Poder Judicial Federal? Es el poder que se encarga de impartir justicia y es representado por ministros, magistrados y jueces federales. ¿Sabes qué es el canal judicial? Canal judicial, no. ¿Canal judicial? Es el canal de televisión de la Suprema Corte de Justicia, que transmite en vivo el Pleno de Ministros. Más de 15 horas diarias de programación que incluye noticias, diálogo y análisis para entender mejor la impartición de justicia en México. Canal Judicial, el poder de la transparencia. Para el Instituto Nacional de las Mujeres, cada uno de los escalones por los que vamos en la vida debe representar, para todas y para todos, las mismas oportunidades, el mismo trato, las mismas condiciones. Con el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, caminaremos con pasos firmes y decididos. Podremos subir, llegar en igualdad al desarrollo, mujeres y hombres. Hombres y mujeres. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Si hay llamas, llama. Si hay un incendio forestal fuera de control, 01800 Incendio. O llama si harás una quema agropecuaria responsable. Te informamos. ¿Llamas? ¡Llama! 01-800-4623-6346. Para que todos vivamos mejor. Gobierno Federal. Como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, el Gobierno Federal puso en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua. Con la participación del Ejército Mexicano, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República en coordinación con las autoridades locales. El objetivo: desmantelar las redes operativas, logísticas y financieras de los grupos criminales y recuperar los espacios públicos para las familias que viven en Chihuahua. Seguimos trabajando para que la droga no llegue a tus hijos. Gobierno Federal. Radio UDEM 90.5. Estamos de regreso en Global ES. Le recordamos nuestros teléfonos 8336-6162 y 8336-4203 o por internet www.udem.edu.mx/radioudem. Estamos de regreso en Global ES y nos vamos con el tema de hoy, con el tema central de nuestro programa, los emos y bueno, todo lo que abarca esto, el movimiento, el cómo ya está siendo un tema que desde hace varias semanas, desde hace varios meses, ha venido sonando mucho. Y cómo puede verse reflejado en la sociedad, si es un reflejo de un movimiento que está pasando en la sociedad, o es nada más un simplemente algo espontáneo que acaba de suceder. Mira que es chistoso cómo suceden las cosas a veces en este mundo contemporáneo. Nos dimos cuenta de eso de los emos por el hecho de que alguien, que ni sabíamos quién era ni qué hacían, estuvieron en cierto lugar y un grupo de gentes intolerantes vinieron a violentarlos y a eliminarlos de un supuesto espacio público que les pertenece. Entonces, nos dimos cuenta de un movimiento o de algo social, algo más profundo, por una noticia de violenta, donde se le quitó, se le privó de la libertad a un grupo de personas. ¿Y qué quiere decir? Que nos quedamos muchas veces con el hecho de que, ay, hubo violencia contra alguien. Pues obviamente que siempre está mal. No nada más la violencia intrafamiliar, pero también en los espacios públicos. Y mencionas los emos. Y yo te quiero mencionar que los emos, pues no me voy a basar en eso. Pero me voy a basar los emos como la punta del iceberg de algo que sucede en nuestro país y que sucede en muchas partes. Y que, bueno, es bueno que hablemos porque obviamente tiene repercusiones colectivas para toda la nación y para todas las naciones del mundo. ¿Y por qué lo digo? Pues obviamente lo voy dilucidando. Primero, el emo, en este caso, ¿qué representa? Independientemente de la ideología que tengan, pues representan algo diferente. ¿Okay? No voy a cuestionar los motivos, sino que probablemente los resultados o los efectos. Claro, ¿no? Un movimiento nuevo que acaba de ser. Okay, es un movimiento, a lo que no estamos acostumbrados. Es un movimiento exactamente. Generalmente se les considera a estos movimientos subculturales. ¿Y por qué? Pues porque están debajo de lo que es culturalmente aceptado o normal. ¿Y qué quiere decir? Lo culturalmente aceptado o normal, hoy en día ya quién sabe. Pero en teoría, supuestamente en México quiere decir el prototípico mexicano de sombrero, de rancho, ¿sí? O en otra región puede ser en industrial, urbano, etc. Entonces, este grupo, ¿sí? Simplemente representa una subcultura porque está debajo de la cultura general. ¿Ok? Otra, pues puede ser contracultural. ¿Y cuándo es contracultural? Cuando eso de estar debajo de una cultura representa un choque, está en contra de la cultura general o de la cultura aceptada, que en el caso de México es lo que acabo de decir, ¿sí? Entonces, en un sentido, subculturas que están debajo nada más, sin cuestionar, y contraculturas cuando están en contra y directamente en choque. Al parecer, este grupo de gente, pues no está tratando de derrocar las instituciones del Estado, ni ir en contra de la cultura, sino que simple y sencillamente lo que está pasando hoy en día, le podemos llamar globalización, posmodernidad o multiculturalismo, es el hecho de que ciertos grupos de personas en las sociedades contemporáneas pues buscan identificarse con elementos que están más allá, fuera o lejos del mainstream cultural, monocultural, aceptado de la nación. ¿Y qué quiere decir? Que por algún motivo, llámalo medios de comunicación, no sé, sistema de redes, networking, esta gente, pues a veces no se siente identificada con la sociedad. Y obviamente muchas veces en las familias, pues no logran que los mismos miembros de la familia acepten que estas personas son inadaptadas. Por lo cual estos inadaptados, pues buscan adaptarse con grupo de gente que se sienten identificados. Igual que ellos. Entonces, en este sentido, esto sucede en varios niveles o de varias maneras. Por ejemplo, los alcohólicos se pueden juntar. Los drogadictos se pueden juntar. De hecho, se juntan. ¿Por qué? Pues porque socialmente no hay una motivación equitativa o igual para hacer las cosas. Son agregados. O sea, yo me siento mal, hago ciertas cosas, perdón, y busco consuelo en otra persona que lo hace. Y eso nos hace un grupo social que se puede identificar. Entonces, el caso de los emos, como cualquier otro caso, es de un grupo de personas que buscó identificarse en niveles de identificación y de representación alternos, simple y sencillamente a los de identificación cultural o monocultural mexicano, que es el legado de la Revolución Mexicana. No sé si me explique. Entonces, no que yo esté alabando, criticando, la verdad no me interesa, o sea, ellos lo que hagan. A mí lo que me interesa es lo que son, lo que representan socialmente. ¿Sí? Pues porque en ese sentido, si queremos en verdad transitar hacia una sociedad más egalitaria, más inclusiva, más multicultural, pues porque poco a poco nos estamos haciendo, porque estamos globalizados, porque participamos en tratados de libre comercio, porque tenemos tolerancia religiosa, porque tenemos una secularización, pues no podemos volver al arcaísmo y a los mitos y a ir en contra de un grupo porque representan no sé qué cosa que no me gusta. Para empezar, en el espacio público, en un sistema liberal normal, pues obviamente hay reglas de lo que se puede y lo que no se puede hacer, pero en el espacio público tú puedes expresar tus diferencias a la manera como quieras, vistiéndote de negro o vistiéndote de blanco. Una cosa es hacer eso y una cosa es ir en contra de la sociedad, como hablamos con el graffiti. O sea, el graffiti es una expresión. Si estás proponiendo un derrocar el sistema, bueno, pues el sistema te va a venir a reprimir. Pero si no lo estás pidiendo derrocar, ¿qué problema hay que yo me vista de negro? O sea, ¿a quién le cayó mal que los emos le hicieran? O sea, ¿qué les hicieron? La plaza es pública. Yo puedo ir a la plaza y hacer lo que quiera, ¿sí? Entonces, obviamente nos damos cuenta que vivimos en una sociedad tradicional o que está transitando una sociedad moderna, no hablamos de posmoderno, no hemos llegado a la modernidad en algunos casos. Entonces, en ese sentido, pues hay que darle oportunidad a la gente de que exprese sus diferencias. Eso nos hace tolerantes, eso nos hace pacientes, eso nos hace incluyentes. O sea, eso nos hace ser como las sociedades que en verdad queremos ser y las que queremos imitar, que son las sociedades desarrolladas, caso de Estados Unidos, algunas ciudades, caso de Europa, ¿sí?, que son de las cuales nos jactamos que seguimos, porque sí tenemos la Constitución a base de Estados Unidos y a base de Europa, y sí tenemos nuestro sistema ejecutivo, legislativo, judicial como Estados Unidos, y sí somos hijos de la Ilustración, y somos hijos de la Revolución Francesa, pero tenemos que completar el proyecto de la modernidad. Tenemos que decirle, como decía Habermas, darle la oportunidad a las personas, independientemente de donde vengan, la capacidad de racionalmente defender su caso en un espacio de representación equitativo. Entonces, en este sentido, culturalmente es transitar de ese mito a esa inclusión, independientemente de lo que represente. Siempre y cuando no pongan en entredicho las bases y vayan en contra culturalmente el choque, como alguna vez pudo haber sucedido, no sé, el caso de los 68, etcétera, ¿no? Como pues, sucedió con los hippies en Estados Unidos, en algún momento fueron contraculturales. Ahora son subculturas, ¿sí? Ahora se entiende de una manera más posmoderna, donde se incluyen estas diferencias en una inclusividad mayor. No sé si por ahí va la cosa. Pero, pues en este caso yo creo que la respuesta de la población fue bastante buena, porque lo que tú dices de que los atacaron, sí, claro, pero pues fue un pequeño grupo. Porque ya cuando estuvo en el ojo de la prensa y todo, pues hubo una buena respuesta de personas que decían, esto está mal, esto estuvo mal. Fue un ataque que demostró que no había tolerancia entre los grupos subculturales. Exacto, o sea, tampoco quiero decir que somos todo el país intolerantes. Obviamente, es que se hizo muy grande la cosa. Pero fue una noticia, pudo haber sido 50 personas contra 10. Eso no quiere decir que sea un fenómeno social a nivel macro de todo el país. Obviamente, pero también es muy diferente que ya desde la comodidad de tu casa puedas analizar una noticia y puedas tener un veredicto. Exacto, yo siento que no se analizó tanto el hecho de que hubo una discriminación o hubo de que fuera los hemos de esta plaza, sino fue que se trató más de que, vaya, no es, en México no es tan sonado el término emo, sino hasta ahora, que como tú dices, empezó a mencionar así, y no se analizó, como te digo, de esa manera, de que afuera los emos, de que, o sea, que hubo discriminación, sino más como queremos saber qué representan los emos y por qué los corrieron. Y bueno, ¿qué trae consigo? O sea, ¿por qué los corrieron? ¿Por qué fueron corridos de la plaza? Y no nos preocupamos hasta que vino, ¿por qué los violentaron? Pues sí, hay que buscar una justificación o hay que buscar la causa de por qué pasó. Pero yo te decía que es la punta del iceberg, porque el emo es lo mismo que el indígena, o es lo mismo que el pobre, o es lo mismo que el que no está en el gobierno, o es lo mismo que, no sé, el homosexual, pues porque representan cosas o grupos o personas que no deben de representar o que no deben de formar parte de una sociedad. Y no es de que yo esté diciendo que se acepte de la noche a la mañana, no, sino que simplemente el ser tolerante al hecho de que pues esa gente profesa eso y punto. Entonces tú no tienes que invadir su espacio para aniquilarlo. Y tampoco estoy diciendo, o sea, nada más es respetar el hecho de que es diferente y el hecho de que, pues hay que aceptar que a veces somos intolerantes, por ejemplo, con la parte del sur del país o con el pobre porque no tiene y porque muchas veces no queremos entender o muchas veces no queremos participar y muchas veces lo dejamos en el altruismo, ¿sí? Cuando decimos, ah, pues le aviento por ahí un dinero y ya lavo mi culpa, ¿sí? Y la verdad es de que, pues, o sea, no es de que no esté bien, pero lo dejamos en ya cumplí con el yo, dar un poco de dinero y el quedarme yo tranquilo porque ya lo ayudé económicamente. Entonces, el caso de esto es, oye, pues nada más acepta que el emo, pues es el emo porque quiere ser el emo y porque no te está haciendo nada y así, es lo más fácil. O sea, no hay que buscarle tres pies al gato, es lo más obvio y lo más fácil. La representación es para todos, el espacio es para todos, la cultura la hacemos, la reconformamos. No se reproduce a la manera que quieren que se reproduzca los lineamientos ni la Revolución Mexicana. Eso quedó hace 100 años atrás. Estamos en una sociedad diferente, estamos entrando, queremos llegar a la modernidad, queremos incluirlos a todos. Entonces, por ahí va la cosa un poco. Claro, bueno, yo siento que el país, pues con esto que acaba de entrar, que viene siendo el emo, son nuevos grupos, ¿verdad? O sea, son, como tú lo mencionabas, ya hay grupos de como diferentes subculturas, ¿verdad? Homosexuales o personas de otras religiones en las que, pues bueno, esta persona se adapta, todo mundo tiene la necesidad de saber de qué, bueno, de qué se trata, de qué manera me puede afectar a mí. Bueno, no me afecta, perfecto, entonces no me tiene por qué, o sea, puedo tolerarlo, no me tiene por qué causar temor o me tiene que por qué causar determinada angustia o enojo por el hecho de que está en la sociedad. Y mira que al principio dije que me parecía chistoso cómo nos damos cuenta de las cosas y cómo nos preocupamos. Y no es que esté mal, o sea, pues hubo un movimiento violento contra otro grupo y nos enteramos y por eso nos preocupamos. Bueno, o sea, me encantaría que fuéramos una sociedad informada y que todo el mundo, digo, que fuéramos racionalmente calculadores, como dicen algunos economistas, que bueno, nunca, muchas veces no se da, pero de que somos, bueno, a veces nos conviene ser más racionalmente ignorantes. Como muchas veces es, el estar informado es muy costoso en cuanto a tiempo y dinero, pues te mantienes desinformado por otros medios. Entonces, el hecho de que nos enteremos indirectamente porque hubo una violencia, bueno, lo importante es que creamos conciencia, lo importante es que nos enteramos. Y lo importante es de que, como dice José Luis, pues sí, o sea, obviamente no todo el mundo es así y no todo el mundo estuvo en contra. Y obviamente sí, con la frialdad y en la comodidad del hogar, obviamente puedo tener un juicio y con tiempo, y aparte no estuve ahí, pero el chiste es poco a poco que la gente vaya subjetivamente internalizando estas ideas para que a la hora que esté enfrente de un caso de intolerancia donde él participe, él o ella participe, pues actúe calculando y no dejándolo en mitos, ¿sí? De que porque tú vas en contra de mí, y que se analice a sí mismo otra cosa, que psicológicamente se analicen a sí mismos qué ven reflejado en ellos que no les gusta de sí mismos. Como psicoanálisis proyectivo básico, ¿no? Lo que ves en el otro es lo que tienes miedo que tienes en ti. Entonces, ten cuidado, analiza qué no te gusta, porque tuvo que haber habido un liderazgo ahí, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué a ese grupo en cultura de masas, en psicología de masas, qué los lleva a atacar de esa manera a otro grupo? Porque originalmente lo que probablemente le afectó a una persona en cuanto a proyecciones y de proyectar de la sombra de lo que no le gusta a una persona en el otro, pues no necesariamente aplica para toda la psicología de masas, ¿no? Obviamente los demás vieron que ya hay bola, hay bolita, como las bolitas de la secundaria, y van y se avientan. Entonces, pero sí hay que ver este movimiento social como que le tiene miedo a algo. O sea, ¿qué le tiene miedo? O sea, ¿qué le falta a ese grupo social? ¿Qué nos está faltando? ¿De qué estamos vacíos? Que tenemos que llenar con violencia y mito y arcaísmo, ¿no? Claro, a lo mejor también la palabra clave sigue siendo aquí la tolerancia. El saber respetar a los otros grupos, a las personas que son diferentes o que opinan diferente a ti. Mientras sepas respetar, viene nada siendo más, todo. Nada más, o sea, y date cuenta que eso te viene a enriquecer. O sea, eso es el multiculturalismo. Y no que estoy diciendo que quiero que vayamos a eso, ni que estemos en eso. En Monterrey estamos, probablemente. Pues, ¿dónde fue esto? En Querétaro. Pues probablemente no, ¿verdad? Entonces, hay que también darnos cuenta que la modernidad tiene diferentes velocidades. En Oaxaca, pues no han llegado probablemente a la modernidad. Por eso no ha jalado el sistema político ahí. Pero en Monterrey, pues supuestamente somos la ciudad del progreso y del conocimiento, no sé qué tanto. Entonces, obviamente, que aquí no nos vaya a pasar, ¿eh? Porque no tenemos excusa. Aquí estamos más, supuestamente más tolerantes. Somos multiculturales, acabamos de tener un fórum, ¿sí? Viene el concurso de belleza, somos aquí estamos más refinados. Entonces, no podemos permitir que eso nos vaya a pasar aquí a nosotros. Sí, claro, y además también se ha reflejado, pues, como tú dices, a una ciudad del conocimiento donde está, por ejemplo, la educación, la que mucha gente de otros, tanto de otros países como de otros estados de aquí en la República, vienen aquí a estudiar. O sea, ya otras, aquí en Monterrey, como tú dices, se ha reflejado el hecho de que hay varias culturas, por lo tanto, Monterrey es una ciudad que ya, además como metrópoli. Las universidades son multiculturales. Claro, que ya está desarrollada tanto económicamente como socialmente, o sea, ya es una ciudad totalmente, se podría decir, madura, en la que puede adaptarse totalmente hacia cualquier subcultura, cualquier otro grupo social diferente o algo diferente a lo que estamos acostumbrados. Claro, y mira, aguas, o sea, no van a creer que es en contra de México, o sea, en Alemania hay neonazis. En Estados Unidos hay Ku Klux Klan, en Rusia hay neonazis. O sea, obviamente, esto pasa en todo el mundo, ¿ok? Pero nosotros, a mí no me importa ahorita qué está pasando en Rusia, los neonazis, pues a mí no me afecta, a menos que vaya a Rusia. ¿Qué le pasa a México ahorita? ¿Cómo se está reconformando la ciudadanía en México? ¿Cómo está transitando México de un posrevolucionarismo a una sociedad moderna, probablemente posmoderna en algunos lugares? ¿Sí? ¿Qué está pasando? O sea, ¿cómo nos educamos para saber qué es eso, cómo lo contextualizamos y cómo permitimos que no trunque nuestro proyecto de nación? O sea, hay que darnos cuenta que estamos cambiando, pero hay que ponernos a la altura de esos cambios y a estar al nivel de los cambios. Entonces, obviamente, como educadores, como alumnos, como líderes de opinión, como lo que sea, es que obviamente, José Luis, la, o sea, para yo para terminar mi comentario, la tolerancia, nada más. La tolerancia y la aceptación. Y probablemente una reconformación de una ciudadanía que es más plural, que ya no necesariamente es lo que dijo hace 100, 200 años Juan Escutia. ¿Sí? O sea, es importante los valores patrios, los símbolos. Pero obviamente hay que ver cómo van soportando los cambios sociohistóricos que se van dando en cualquier civilización. Bueno, esto ha sido todo en su programa Globales. Los esperamos la próxima semana, miércoles a las 5 de la tarde. Juan Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. José Luis, gracias. Nos vemos el próximo miércoles. Ya sabemos qué acontece en el mundo. Globales. Hasta la próxima. Radio UDEM 90.5.